amor y fe. Porque pa' galante yo, tratándose de mujer, como un perfume francés, perfumándote yo voy. Como no voy a quererte, como no si eres testigo, si ya formé mi nido, ay, contigo hasta la muerte. Y cuando me nacieron tus hijos, me dije qué persona con suerte. Y cuando me nacieron tus hijos, me dije qué persona con suerte. No importa que todo me des, a mí la tercera parte. Persigo es tener tiempo para conquistarte. Lo que persigo es tener tiempo para conquistarte. Porque con seguridad conmigo vas a aprender a multiplicar por tres el amor que tú me das. Tengo la confianza en ti, en ti la esperanza tengo, que me sigas queriendo, ay, con loco frenesí. Que me sigas queriendo, ay, con loco frenesí. Y que en la tabla del sentimiento siga multiplicando por mí. Y que en la tabla del sentimiento siga multiplicando.